Compañero, ¿vos nos puedes contar qué es lo que acaba de suceder con el intento que se hizo con la gente de la empresa para tratar de ingresar a los terrenos de la empresa, de la compañía? Lo que él quiere es que nosotros nada más entretengamos y ellos quieren que solicitemos un permiso, pero automáticamente ellos mismos pueden autorizar, pero ellos no quieren, porque ya ellos se han dado de cuenta de que nosotros hemos dado una visita, aunque sea así normal, que sin crear ningún conflicto con ellos, pero cada vez cuando ellos le tratan a todos así, que piensan entrar ahí a vigilar o observar todos los trabajos que se han hecho. ¿Y cuál es el trámite que ellos sugieren o están imponiéndonos a nosotros que debemos de realizar para ingresar a los terrenos? Tenemos que tener un permiso oficial para poder entrar al área. ¿Por parte de la gerencia? De la gerencia de AES. Entonces, ahorita mismo el gerente no está en Changuinola, pero ellos buscan una manera de entretenernos y nos están diciendo que el gerente está en Changuinola, pero no es así. ¿Y cuál es tu criterio? ¿Que nosotros deberíamos ir a Changuinola a intentar conseguir el permiso? Eso no es posibilidad, eso es falso, y sería, para mí es mejor de que nosotros tenemos que entrar con un transporte público, porque de nada nos va a servir de solicitar permiso, porque realmente eso no es algo cierto de que ellos no han dicho. Entonces, vos lo que sugerís es que ingresemos en taxi. Ajá. Podemos regresar nuevamente en un taxi o un transporte público para poder llegar en el sitio de empresa. Vamos a esperar que decida el grupo entonces. Ah, está bien. Así es.